Sábado 20 de diciembre del 2008, a punto de cerrar el año, pero no por ello los callejeros, se nos acaban las energías, se nos acaba el año, lo sabemos, estamos cerrando, pero pues aún continuamos con estas transmisiones cada semana, en punto de las 5 de la tarde, a través de Radio Querétaro, que se llama A la Calle. De este lado del micrófono los saluda Jennifer Margain, esperando que se queden con nosotros en un programa bastante interesante y bastante ad hoc a estas fechas que se aproximan, que de repente decimos, ya vámonos de vacaciones, hay que salir de vacaciones. Dichosos los que tienen vacaciones de la chamba, dichosos, pero hay quienes, digo, también de repente nos hace falta, aunque sea unos días para tranquilizarnos, desestresarnos, no le hagan caso... por ejemplo, a todo el tráfico que hay para, y las filas, y que las colas para pagar los regalos, las deudas que también tenemos por ahí, los pendientes, que las cenas, que los brindis, que las comidas. Bueno, a lo mejor eso también nos puede estresar un poco, pero yo creo que las vacaciones y estos días tranquilos que se nos vienen, también hay que saberlos disfrutar y hay que apapacharnos, porque ante todo es lo que necesitamos, ¿no? Para recabar energías. 238-51-11, así como la línea gratuita 01-800-716-2330 y el correo electrónico, así como el messenger alacalleradio@hotmail.com para todas aquellas preguntas, sugerencias, dudas, o que tan solo nos compartan un poco de si van a salir o no de vacaciones, a dónde se van a ir, o si regresan a su lugar de origen, porque justamente el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de migración, aprovechando que este pasado 18 de diciembre es el Día del Migrante, y por aquí me dicen también que el 28 de diciembre es el Día del Paisano, y para ello tenemos a nuestros amigos del Consejo Estatal de Población, y con nosotros a César García, que vamos a estar platicando aquí con los callejeros un poco acerca del tema. ¿Cómo estás, César? Yo encantado de estar aquí en la calle con ustedes, Jenny. Como bien lo dices, cerrando el año, pero también conmemorando el día 18, el Día Internacional del Migrante. Un tema que es bastante chido en torno a la migración, porque todos conocemos una historia de algún migrante. Todos conocemos a alguien que se fue, alguien que llegó. Y bueno, vamos a platicar un poco acerca de cómo impacta esto en nuestra sociedad, en cuestiones culturales, en cuestiones del desarrollo, en cuestiones económicas. Bueno, vamos a platicar acerca de ello. Te agradezco porque nos hayas invitado para estar aquí con todo tu auditorio, que ya nos conoce bien a esta hora, a las 5. Así es. En sábado. Así que bueno, de verdad, muchas, muchas gracias, y pues a darle al tema. Y pues también un saludo a todo el equipo de Zona Libre. Exactamente, sí, porque como bien lo mencionaste, bueno, estamos en el Consejo Estatal de Población, en el área de comunicación en población, y producimos en este mismo horario, solamente que los días lunes, el programa Zona Libre. Y totalmente ad hoc, el mes de diciembre, cada mes tomamos un tema en especial, y el mes de diciembre lo abordamos en torno a la migración. Cuatro puntos trabajamos en torno a la migración: migración y VIH-Sida, migración y discapacidad, migración y derechos humanos, y cerramos con migración ni Navidad, así que... Justamente por eso son los invitados estrella de la calle, no, para que no digan que este trabajo también es de cooperación, que no. Sí, sí, sí, es padre el trabajo que hemos generado, Jenny, tanto COESPO, con A la Calle, con las organizaciones civiles, porque hemos podido compartir esas experiencias, ¿no? Ese trabajo de jóvenes vinculados en comunicación, en temas sociales. Entonces, qué bueno que ahora estemos de este lado del micrófono. Normalmente ustedes han sido los entrevistados. Claro. Ahora venimos a platicar, a nosotros dar el rollo. Entonces, pues encantado. Y no va a ser la última vez. No, sé que va a ser la primera de muchas. Así que esto va a estar bueno. Esperemos que ahí se comuniquen con nosotros, nos digan los comentarios, y sobre todo, pues que los chavos, que los jóvenes participen con nosotros, ¿no? Nos digan que sí están de acuerdo, que no, así en estos espacios que son creados para ellos. Exactamente, y con el tema de, bueno, con el tema de Zona Libre del mes y el día de hoy A la Calle, hablando de migración. A ver, César, ¿tú eres migrante? Sí, toda mi familia es migrante. Estoy obviamente dentro del estado, no tengo un acento europeo, ¿verdad? nosotros venimos del Distrito Federal, como muchas historias, muchas personas que también conocemos. Por favor, no den las rechiflas típicas de los que venimos del distrito. Yo también, sí, por eso. Sí, toda la familia, pues una búsqueda mejor de condiciones. Ese es el eje principal de la migración, la búsqueda de una mejora de condiciones toda mi familia, salvo las nuevas generaciones, ya son queretanos, pero esta cuestión de identidad, ¿no? Por ejemplo, yo me siento más de Querétaro que del Distrito Federal, ¿no? Aunque, ¿cuánto tiempo llevas aquí? No, pues toda una vida, yo vine aquí desde los 5 años, o sea, prácticamente todos mis recuerdos los evoco aquí a Querétaro. Claro, ¿no? Y creo que muchas, como tú decías, a lo mejor de ciertas décadas para acá, no sé, serán 2 décadas, uh-huh. ya son generaciones netamente queretanas, ¿no? Uh-huh. Y que Querétaro ha sido, yo creo que fue un lugar muy recurrido a partir de los años 80, sino uh-huh. después del terremoto del 85 en el Distrito Federal, y a partir de ahí, Querétaro como sociedad, como estado, como territorio, ha crecido mucho a partir de estas dinámicas de la población, ¿no? Exactamente, ahorita que lo mencionas, las estadísticas lo mencionan, los datos que hemos visto, pues Querétaro cada vez está creciendo más y lo pueden notar más sobre todo las personas que son originarias de aquí, que toda su familia han sido netamente queretanos, ven cómo se ha generado este crecimiento por ser un pueblo de desarrollo, es decir, que en las estadísticas vemos que hay mucha población del Distrito Federal, pero no solamente del DF, venimos aquí a Querétaro, ¿no? De Hidalgo, Guanajuato, Hidalgo. ¿Por qué? Porque presenta una mejora de condiciones, son circunstancias mejores. Para hacer un poco de referencia, bueno, nuestra Constitución, en su artículo, en el 11º artículo, nos permite el libre tránsito. Es decir, yo de Querétaro me puedo ir a Jalapa, me puedo ir a Coahuila, me puedo ir a cualquier lugar libremente, una garantía que nos permite nuestra Constitución. Entonces, esto genera que haya polos de desarrollo, como la de Querétaro, la zona metropolitana de Querétaro. Por ejemplo, ya vemos que el municipio de Querétaro está pegado con el municipio de Corregidora, con el municipio del Marqués, exactamente, ¿no? Y el otro polo de desarrollo, San Juan del Río. Vemos que esta situación está creciendo principalmente en las ciudades, distinto a las zonas rurales. Pero bueno, si quieres, seguimos platicando de ello. Escuchábamos en la señalética que el factor migración es, bueno, un factor en sí fundamental en las sociedades, ¿no? Y que también estas sociedades tan móviles y tan mutables se van construyendo a partir de la misma, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, mira, para el crecimiento de una población se toman distintos factores. Principalmente el número de nacimientos, para ir haciendo así como que el conteo de cómo va creciendo una población. Ajá. Se suman los que nacen, es decir, los chavos que van a ser, los nuevos, por llamarlo de alguna manera, se restan los que fallecen, pero también los migrantes, es decir, las personas que llegan a un nuevo estado, a un nuevo territorio. Entonces vamos viendo que estas cifras están dando un número mayor de población aquí en Querétaro. Exacto. ¿No? Lo que está generando que estamos creciendo un poco más. La pregunta es, bueno, ante esta libertad que podemos de vivir donde queramos, ¿qué estamos haciendo para poder vivir en compañía, para vivir en armonía ante este crecimiento que se está generando, ¿no? Exactamente, este crecimiento a partir de la gente que va llegando o que se va yendo, ¿está planificado o se va como estructurando de la manera que se va dando? Pues es que como tienes la libertad de vivir donde tú quieras, es difícil decirle, ¿sabes qué? Solamente vamos a aceptar tantos números de migrantes, ¿no? Y ahora hay otro fenómeno muy interesante. Cada vez fallecen menos personas o fallecen a edades más avanzadas. Es decir, estamos viviendo más tiempo que antes. Un discurso que traemos mucho en el Consejo Estatal de Población. Entonces, ya no es solamente la cantidad, sino el tiempo que estamos viviendo. Anteriormente vivíamos 45, 50 años, en la época de los 40, de los 50. Ahora estamos estimando que vivamos en promedio 75 años. Y posteriormente se va a incrementar la esperanza de vida. Entonces, eso quiere decir que estamos viviendo más tiempo. Por lo tanto, tenemos la convivencia más entre generaciones distintas, ¿no? Pero también esto en el sentido de que, digo, está bien que vivamos más tiempo, uh-huh. que haya más gente que conviva con nosotros, pero ¿qué pasa en el tema de calidad de vida? ¿Estamos preparados para eso, para dar una calidad de vida que mejora de donde, por ejemplo, de donde venimos? Exacto, ahí le estás tirando al punto crucial. Estamos viviendo más tiempo, pero ¿en qué condiciones? Yeah. En cuestiones de salud, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para tratar de hacerlo así sencillo. Si estamos viviendo 75 años, estamos viendo que las principales causas de muerte a las edades mayores son las crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión. Son enfermedades que, aparte de ser muy costosas, te van degenerando tu organismo, es decir, te van amolando cada vez más. La diabetes que te proporciona, ¿no? La diabetes te puede generar la ceguera, te puede generar el prediabético, amputaciones por problemas en la circulación. Es decir, estamos viendo que estadísticamente no nos estamos cuidando bien, no comemos bien, no hacemos ejercicio, estamos llegando a viejos, pero en malas condiciones. Ese es como que el punto medular. ¿Qué calidad de vida? Ahora, ¿qué calidad de vida conmigo y con la sociedad? Juan Gabino Camacho, el coordinador de educación en población, pone un ejemplo muy, muy burdo que pudiese parecer, pero así vamos teniendo un poco de referencia. Se estima que somos 1.600.000 habitantes, más o menos, así en estimaciones. Si al 1.600.000 de habitantes que somos aquí en Querétaro, un día se nos ocurre desayunar a todos huevos con salchicha, imagínate cómo toda la serie de recursos que necesitaríamos para saciar ese desayuno de 1.600.000 personas. Es verdad. Entonces estamos viendo así como el impacto de nuestras decisiones. Si 1.600.000 queretanos deciden tirar la basura en la calle, vamos a tener 1.600.000 tipos de basura en la calle. Entonces estamos viendo cómo esta repercusión. 1.600.000 queretanos decide cada quien comprarse un coche para salir individualmente a sus trabajos. Estamos viendo las arterias viales, lo que se está generando. Aquí ya es cuando estamos entrando en cuestiones de planear el crecimiento de la población en torno a mis decisiones personales, cómo impactan en mi familia, en mis amigos y en la sociedad. Claro, y las decisiones de si me quedo o me voy. Exactamente. Y haciendo uso de nuestro derecho de libre tránsito, los callejeros nos dimos a la tarea de preguntar a la gente, bueno, ¿de dónde es y de dónde se considera uno? Volvemos.